Norma Mogrovejo, creo que se lee así, ahí ya igual estamos en contacto con ella, así que en un ratito ella nos va a comentar. Ella es profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Ciudad de México y bueno, hoy va a presentar varios libros acá en Mendoza, así que creo que ya estamos en comunicación con ella. Norma, ¿cómo te va? Te habla Jay y Tincho desde el estudio. Buen día, Norma. Hola, buen día, Pincho, Jay. Gracias por la comunicación. Bueno, Norma, hoy vas a presentar algunos libros, ya hemos hecho una presentación tuya. ¿Nos podrías comentar un poquito en qué consiste esta presentación, esta presencia tuya aquí en Mendoza? Sí, muchas gracias. Estoy circulando algunas publicaciones que he hecho en los últimos años. El libro último se llama Incilio, La cárcel del silencio, Invisibilidad lesbiana y resistencia. Este libro es una compilación de varios artículos y ensayos sobre la obligatoriedad del silencio que el régimen heterosexual impone a las lesbianas para que no aparezcan públicamente, ¿no? Y para que no pongan en riesgo ese sistema heterosexual, pues que es un régimen basado justamente en un sistema que aporta al sistema capitalista con el trabajo gratuito de las mujeres heterosexuales, por lo tanto, es sumamente importante mantenerlo, ¿no? Y cualquier forma de disidencia a ese régimen, pues tiene castigos muy fuertes y esto implica la obligatoriedad del silencio y es una suerte de desaparición forzada, pues, de las lesbianas. Y está contextualizada, digamos, en estos últimos años, desde más o menos la década de los 70 del siglo pasado hasta ahora, cómo las lesbianas han vivido y han sufrido ese silencio, ¿no? Obligado mediante, pues, distintas formas de violencia, tortura y discriminación. Planteando de alguna manera este silencio como algo estratégico para poder sobrevivir, pero de todas maneras es una suerte de rendición, pues, a las reglas impuestas por este sistema heterosexual y, bueno, también las formas de resistencia que han habido al respecto. Un libro anterior a este es una reedición, una cuarta reedición que se hizo, pues, de uno de mis primeros libros, que se llama Un amor que se atrevió a decir su nombre, la lucha de las lesbianas y su relación con los movimientos feministas y de la disidencia sexual en el Abya Yala, que es una historización de la lucha organizativa de las lesbianas en América Latina. Es un estudio de caso de 7 países, cómo se han organizado las lesbianas, cómo se han insertado o han aportado y han sido papel fundamental en el movimiento feminista, desde los discursos y desde la acción política, sus relaciones con el movimiento homosexual, con la izquierda, con los partidos políticos, con el Estado, ¿no? Y cómo han sido, digamos, este transcurso y este proceso, tanto en sus demandas hacia el Estado, pero también las corrientes autónomas que han sido críticas a las relaciones con el Estado, ¿no? Y bueno, este es un libro que salió en una primera edición en el 2000, una segunda edición en el 2001, y ahí paró las reediciones por distintas razones, y estuvo como casi 20 años sin reeditarse, y entonces era muy demandado porque era el primer trabajo académico en América Latina sobre el tema lésbico, ¿no? Digamos, fue parte de mi tesis de doctorado, y pues yo me gradué en el 98, entonces, bueno, se se imaginarán lo que implicaba esto en la academia, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha sido reeditado dos veces, uno en el 2002 y otro, no, perdón, uno en el 2022 y otro en el 2021 y otro en el 2022. Entonces estamos presentando también ese libro. Un tercer libro que presento es Contramor, Poliamor, Relaciones Abiertas y Sexo Casual, Reflexiones de Lesbianas de la Via Yala, que también es una compilación de textos en base a una convocatoria que se hizo para que las lesbianas de la región, del continente, escribieran sobre sus experiencias en torno a la ruptura de la monogamia obligatoria, pues porque tanto la heterosexualidad es un régimen obligatorio, impuesto, de la misma manera lo es la monogamia, pero es un tema menos tratado, menos discutido, incluso dentro del propio movimiento feminista, ¿no? Y bueno, pues es una ruptura sistémica muy fuerte que cuando se hace, ¿no?, implica muchas cosas, y es una reflexión pues en lo que ha significado estos procesos, sobre todo de cuestionamiento a lo que es el amor romántico con toda la mitología que se establece, y pues planteada también planteando que el amor también es un régimen político que organiza lo social de manera jerárquica, ¿no?, y que se establece pues como única forma de relación social entre las personas, pues con determinado tipo de reglas que sustentan justamente la heterosexualidad obligatoria, la monogamia, y formas de relación jerárquica por raza, por clase, por sexo, en fin. Y un último libro que, un anterior libro que presento es Del sexilio al matrimonio, que es una compilación de dos ensayos, uno sobre migración y sexilio político, que reflexiona lo que ha significado al principio de la lucha de la disidencia sexual el éxodo obligado que hemos tenido que tener la disidencia sexual debido a la lesbo-homo-transfobia en nuestros países de la región latinoamericana. Y en este caso analizo el asilo político que estos exiliados, ¿no?, que se exilian por razones pues de orientación sexual en Estados Unidos, y todo lo que implica pues el tema del asilo político en Estados Unidos, ¿no? A veces planteado también como el American Way of Life, ¿no?, y Estados Unidos se plantea pues como la meca de la libertad, pues cuando esto se atraviesa con un sistema capitalista neoliberal, pues no es tal, ¿no? Está más bien mediado por un mercado neoliberal que, en la medida de la capacidad de consumo que tengan las personas, pues se asemeja a la libertad. Cuanto más capacidad de consumo tienes, más derechos se te otorgan. Y entonces pues hay una mediación por el mercado a los ámbitos de la libertad que hay que cuestionar, y también cuestionar pues el tema de los nacionalismos, porque si salimos de una nación heterosexual y vamos a otra nación heterosexual, pues en realidad no hay mucha liberación, ¿no? El tema es cuestionar tanto justamente estos poderes y nacionalismos que sostienen pues a este sistema patriarcal, capitalista, neoliberal. Y contiene también este libro un otro ensayo que habla sobre las reconfiguraciones familiares lésbicas, y analiza sobre todo este último fenómeno que ha habido a partir de los matrimonios igualitarios, el boom del matrimonio y el boom de la familia, del modelo heterosexual, y la búsqueda pues de completar esta familia en estos marcos heterosexuales, lo que ha significado el boom de los hijos, ¿no? Entonces la entrada del mercado de la reproducción asistida, y pues es un estudio sobre todo en México de lo que ha significado pues para las lesbianas entrar a este mercado, y poder elegir el fenotipo de los hijos que quieres tener, y esto pues ha implicado una política de continuidad del blanqueamiento desde la colonia, ¿no? Porque entonces los hijos que se eligen son hijos blancos, ojos azules, rubios, altos, con un IQ determinado, que no tengan ningún tipo de enfermedad congénita ni de ninguna otra naturaleza, y entonces esto asemeja al concepto nazi de mejoramiento de la raza, lo cual es sumamente fuerte y duro, ¿no? Y bueno, pues entonces pues es un análisis de cómo pues la entrada al mercado rosa y que ha encontrado en este otorgamiento de derechos un nicho fundamental para la continuidad de los valores del blanqueamiento colonial, pues imbricados con el sistema capitalista, ¿no? Y un último textito que es descolonizar y desterritorializar el amor romántico, una propuesta civilizatoria que analiza justamente la colonialidad que tiene el amor en sus formas de, digamos, de entablar las relaciones humanas y bueno, pues en las formas en cómo elegimos, entre comillas, en base a una falsa conciencia, una serie de valores que el amor contiene por sí mismo, ¿no? El tema de la monogamia, el tema del servicio, ¿no? Por amor se lava, por amor se plancha, por amor se cocina, en fin, y pues terminan siendo trabajos gratuitos, y todo trabajo gratuito es trabajo esclavo, y entonces pues cómo el amor sirve para la esclavización de las mujeres, ¿no? Y pues ha sido la estrategia perfecta del sistema capitalista para esclavizar a las mujeres, ¿no? Y entonces asumir pues que ese tipo de amor es un amor colonizante y también y por tanto es ya territorializado el cuerpo de las mujeres, ¿no? Su sexualidad y los productos de su trabajo, ¿no? Entonces y es civilizatorio porque no hay otra forma, pareciera que no hay otra forma de relacionarse, ¿no? Es como el modelo único. Y bueno, pues el tema de descolonizar el amor, de desarticular esas formas de relación, de deconstruir y reconstruir otras formas de relación, pues implicaría justamente descolonizar y desterritorializar. Bueno, eso es básicamente lo que estoy proponiendo esta tarde, que invito a este diálogo. Bueno, Norma, muchísimo, muchísimo trabajo yo creo que leí que era parte de un proyecto de investigación, ¿verdad? Entonces, imagino que estos libros son resultado de ese proyecto de investigación entre tú y varias compañeras, ¿verdad? Pues no, ha sido básicamente un trabajo solitario. Yo soy profesora en la universidad, así es. En algunos casos, bueno, tengo que reconocer que tanto Incilio como Contramor es producto de una convocatoria abierta. Entonces, ajá, es una invitación a que las lesbianas escriban, ¿no? Y entonces a partir de esas escrituras, ¿no? Que ya sean que son ensayos de sus tesis de maestrías, de doctorados o sus testimonios, pues me ha permitido como hacer estos análisis y también reconocer que esas escrituras a partir de la experiencia situada van generando lo que denominamos la epistemología lesbiana. Uh-huh. Entonces, en estos textos pues no están como invitadas, digamos así como las luminarias, las intelectuales, sino más bien las experiencias situadas, claro, de las mujeres lesbianas de América Latina, ¿no? Flavia Ayala. Claro. Te quería preguntar acerca de este libro que trata sobre el poliamor. Bueno, nos invita, como vos contabas, a leer experiencias de muchísimas personas sujetas a esta imposición. Bueno, todos estamos sujetos a esta imposición de modelo en las relaciones, ¿no? Y me gustaría saber si tenés alguna experiencia que te haya impactado mucho leer de estas mujeres que se acercaron a contar y que pudieras compartirnosla. No sé si... Sí, bueno, son reflexiones básicamente pues desde los márgenes, ¿no? Porque son lesbianas que se han atrevido a romper esta imposición de la monogamia y plantear nuevas formas de relación bajo, digamos, la fuga del modelo hegemónico. Y en ese sentido, en tanto no hay otros modelos, pues ha implicado construir reglas, ¿no? De relación. Esto implica pactos, ¿no? Entonces, el tema es cómo replantear los pactos amorosos, en qué condiciones y en qué circunstancias, porque implica ámbitos de, pues, de la emoción, ¿no? De los sentimientos. Y si bien, pues, digamos, desde una perspectiva política podemos ser sumamente críticas a los mandatos, bueno, pues y cuando esto se entremezcla con cuestiones emocionales, pues puede ser como muy duro, ¿no? Entonces hablamos de la política del cuidado, porque también pues implica asumir cuidados a las emociones, ¿no? Y en el ámbito pues de los cuidados, por ejemplo, se plantea mucho el tema de la comunicación, ¿no? Qué se habla, qué se dice, qué se comunica, cómo, de qué manera, ¿no? Que implique también, pues, está el amoroso sentipensar y en este sentido, pues, la necesidad de replantear los pactos cada que sean necesarios, ¿no? Asumir que hay que cambiarlos, porque no cambiarlos también significa una suerte de imposición. Y pues en el ámbito, por ejemplo, de la comunicación, qué se comunica, cuándo se comunica, hay como sí varias experiencias, ¿no? Que cuando hay planteamientos en que algunas personas dicen todo se debe comunicar, todo se debe hablar, y esta es la parte del crecimiento a partir de la reflexión. Pero también plantean que cuando todo se dice y todo se habla, pues entra el control, ¿no? Y esto está sujeto al control. Tiene ese riesgo y en ese sentido, pues hay una necesidad también, pues, de tener como una autonomía para ciertas circunstancias y otras personas plantean, se habla solamente lo que es trascendental y puede cambiar el sentido de las relaciones, ¿no? Y lo demás, pues no importa que no se hable, por ejemplo, estas como otras formas de pacto, ¿no? Y bueno, pues el otro es el cómo se plantea, de qué manera se plantea. Y otro de los pactos, de los cuidados, es el tema de la salud, por ejemplo, ¿no? En el entendido de que son relaciones abiertas, la necesidad, pues, del cuidado sexual, como un pacto pues establecido, porque en la medida que tú te cuidas, pues cuidas al resto de las personas involucradas en la relación, ¿no? Pues podría más o menos plantear desde ese lugar lo que han significado el tema de los pactos. Bien, Norma, la verdad es que interesantísimo lo que nos estás comentando, contando, y dan ganas de seguirte escuchando de toda la mañana. Me queda una preguntita que hacerte con respecto al libro que escribiste, Un amor que se atrevió a decir su nombre, que comentaste que lo escribiste fines de los 90, principios del 2000, y que ahora se ha reeditado el año pasado. ¿Qué continuidades y qué rupturas ves desde que escribiste ese libro hasta la actualidad, si es que ves algunas? Sí, este fue, como comentaba, parte de mi tesis de doctorado. Lo empecé en el 93 y el corte histórico lo hice al 95, ¿no? Entonces, en el 95, pues en América Latina todavía no se habían alcanzado derechos que lo tenemos actualmente. Y en la reedición, las dos reediciones últimas, pues está actualizado, obviamente, ¿no? Y bueno, hay distintas perspectivas. Está la perspectiva, por ejemplo, de las luchas institucionales, quienes le han apostado a las luchas por los derechos, ¿no? Y la relación con el Estado. Digamos, bajo esta corriente, a la que se ha denominado la corriente institucional, pues ha logrado muchas leyes, ¿no? Las leyes, sobre todo a nivel constitucional, en la mayoría de los países, que la discriminación está prohibida, ¿no? Por razones de orientación sexual. Muchos países han logrado las leyes de, ¿cómo se llama? Las leyes de identidad de género, las leyes de los matrimonios igualitarios o las leyes de convivencia civil. Algunas legislaciones han contemplado el tema de las adopciones, no todas. Y bueno, pues ante, digamos, esta lucha legalista, lo que se plantea generalmente es la igualdad con los heterosexuales, ¿no? Y aquí el gran cuestionamiento es si realmente la heterosexualidad es el modelo a seguir, ¿no? Si ese es el paradigma, y el horizonte al cual la lucha debería dirigirse, ¿no? Y bueno, pues están otras corrientes que cuestionan estos paradigmas y que plantean pues que la heterosexualidad de ninguna manera es un horizonte al cual igualarnos, ¿no? Al contrario, que lo que hay que hacer es cuestionar ese modelo heterosexual que es pues una civilización impuesta y replantear otras formas de civilización posibles. Entonces, estas corrientes que se han denominado autónomas, ¿no? Están más ligadas, digamos, a pensamientos libertarios, de trabajar desde la sociedad civil y no depender del Estado, porque el Estado tiene intereses fundamentalmente capitalistas y neoliberales que lo que hacen es fagocitar a los movimientos sociales. Y ha habido una fagocitación muy grande del movimiento feminista, y es un poco este análisis que yo hacía de cómo los mercados han entrado en los intereses pues capitalistas de acuerdo a los derechos que se han otorgado, como por ejemplo los hijos, donde el tema de la filiación, la propiedad privada, la herencia, son temas fundamentales, ¿no? La posibilidad de elegir el fenotipo. Y esto pues implica políticas ideológicas muy fuertes, ¿no? Muy de derecha. Y entonces eso ha implicado puesto como una derechización de las luchas. Y bueno, pues el tema es que si existe un sistema patriarcal, este sistema patriarcal no está desligado de un sistema capitalista del cual no debemos soslayar la búsqueda de la transformación, ¿no? Y ese tiene que ser el horizonte, ¿no? Un sistema no capitalista y no patriarcal, donde pues el tema de los derechos no sea el sostén de las reglas del juego de ese sistema económico y de poder patriarcal, ¿no? Y en ese sentido, pues hay experiencias de organización autogestivas, de autosustentabilidad, de comunalidad, interesantes a lo largo de la región latinoamericana, que pues no se pueden medir en términos cuantitativos, pues porque obviamente no es el marco, sino más bien en términos de lo que significa la experiencia misma como una acción política pues contestataria ante la imposición hegemónica, ¿no? De las reglas del poder económico y patriarcal. Entonces, en este libro, Un amor, pues encontrarán un poco estas experiencias tanto de la lucha sistémica institucional como también de lo que ha sido la resistencia libertaria, autónoma, anarquista de las lesbianas feministas. Bueno, Norma, impresionante todo lo que nos ha dejado para pensar. Hay muchísimo para evolucionar como humanidad y bueno, queda nada más invitar a los oyentes a que se acerquen hoy de 5 a 7 en la Fundación Ecuménica de Cuyo, calle San Lorenzo, 478 de Ciudad, ¿cierto? Sí, exactamente. Muchas gracias por hacer extensiva la invitación. Gracias a vos por traernos todo esto que es súper rico y que yo creo que es muy importante que haya conciencia de todos los cambios que hay que hacer como seres humanos y que venimos arrastrando de hace muchísimo tiempo. Así que darte las gracias y volver a invitarte todas las veces que quieras a La Mosquitera. Siempre hay micrófonos abiertos. Pues muchas gracias a La Mosquitera y nada más comentar que yo tengo un podcast que se llama Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Es un podcast dedicado a lesbianas mayores de 50 para recuperar nuestras voces y nuestras experiencias. Claro que lo puede oír cualquier persona, menor de 50 años, por supuesto, pero es un poco la recuperación de estas experiencias. Y lo pueden encontrar en el Spotify y en el YouTube. Está buenísimo. Gracias, Norma. Un abrazo grande, Norma. Muchas gracias. Gracias por la comunicación. A ustedes. Gracias, hasta luego. Mucha suerte. Bueno, ahí hablábamos con la doctora Norma Mogrovejo. Ella es profesora.